En este punto hablamos de Marianela, un personaje y, bueno, y título de la novela de Benito Pérez Galdós. Marianela, bueno, pues es una novela de tesis. Se trata de un tipo de un género literario, ¿no? Que intenta desarrollar una opinión o una ideología. La historia trata de Marianela, de una huérfana excluida que es tratada, pues, fatal, bueno, como se trataba a los animales en esa época. Marianela es la Lazarilla de Pablo, que no la juzga por su apariencia porque es ciego y además se aman. ¿A qué me refiero con esto de la apariencia? Pues según el libro, pues Marianela pues no es muy guapa. Pablo recupera la vista y al final se enamora de otra mujer. Marianela, temiendo esto, huye, de hecho se intenta suicidar, pero le salvan. De hecho le salva, o sea, le intenta cuidar, la enamora de Pablo, le intenta proteger, pero al final Marianela muere muy débil, ¿no? Lo curioso es que la enamora de Pablo le acaba dando su apellido, incluso se le construye un sepulcro muy rico. Y esto al final, bueno, pues que crea, genera en la lectora, el lector puede generar bastante indignación porque a Marianela en toda su vida no le han sabido cuidar, de hecho se pasa todo el libro sin zapatos, por ejemplo. Y sin embargo, cuando ya está muerta es cuando empieza a morir, ¿no? Es cuando empiezan a atenderla y a preocuparse por ella. Y se pasa, bueno, pues toda su vida siendo una desgraciada y sin atención. Algo también que llama la atención es el tema de los nombres. Porque la cuestión de tener una identidad así como muy variante, con muchos, a veces, seudónimos, sin apellido, pues también puede estar relacionada con la falta de recursos. En el caso de Marianela, pues a veces no se sabe muy bien cómo se llama, ¿no? Le llaman Nela, otra vez Nelilla, la hija de la canela, María Nela, Marianela, Mariquita, Mariquilla. Bueno, esta obra fue adaptada por los hermanos Quintero al teatro y estrenada por Margarita Xirgu. Además, se han grabado varias películas sobre ella, una en 1940, en 1955 y en 1972, con precisamente Rocío Dúrcal, que es otro de las mujeres de las que hablamos en este paseo, y nos hizo muchísima gracia descubrir esta curiosidad, no esta coincidencia, porque si bien en el punto de datos hablamos de la descontextualización de las calles, ¿no? De por qué personajes de Galdós estaban aquí en Tetuán, bueno, pues de forma cómica, divertida, podríamos decir que, bueno, por lo menos está cerquita de Rocío Dúrcal, que la interpretó a Marianela, ¿no? Bueno, es una broma como otra cualquiera. Es muy curiosa la película, está gratuita de momento en YouTube, la podéis ver, que además caracterizan a Rocío Dúrcal, que era una persona preciosa, ¿no? Como con el ojo, como un ojo, pues un poco deforme. Y es curioso que sobre todo las primeras escenas intentan pues que no se le vea muy bien, para que supongo el público se sorprenda cuando la vean así un poco, pues con ese ojo mal. Aún así, yo creo que lo han intentado, pero no han conseguido, pues, afearla o no lo han querido hacer lo suficiente. Y también me hizo gracia porque dije, anda, qué bueno, cuando me había leído el libro de Marianela, qué buena idea, fichar a Rocío Dúrcal, porque Marianela, sobre todo en las primeras partes del libro, pues canta muy bien, digo, jo, pues le va muy bien. Y luego me enteré de que fue la primera película de Rocío Dúrcal que no era musical, o sea que no meten a Marianela cantando. Pero bueno, también aparte de película, hay una telenovela mexicana de 1961, hay un cómic de 2013 e incluso un poema de 2016 del poeta Edwin Torres que se titula Cuando fui ciego. En Marianela hay un montón de temas, ¿no? De los que podríamos hablar. Y para empezar, bueno, pues el más evidente es la belleza y la fealdad. Por eso quizá es una interesante lectura, justo, bueno, pues en la actualidad, ¿no? En un mundo de filtros, de selfies, de obsesión por el cuerpo, por la belleza, ¿no? Pero también un tema del que se habla mucho menos es interesante, que es en este caso la discapacidad visual, ¿no? De Pablo. Me parece muy interesante las escenas en las que ella le describe el mundo y también cómo él, cómo va poco a poco recuperando la vista, cómo se hace esa descripción. Temazo también es la indiferencia ante la pobreza, la desigualdad, el sufrimiento de las personas débiles, ¿no? También muy relacionado, ¿no? La caridad y el egoísmo. Hay un personaje que se llama Sofía, que es una señora pues muy rica, que dice que no hay que dar sin ton ni son a los pobres porque malgastan. Y la respuesta desde su punto de vista son los asilos. Sin embargo, el libro también refleja la ineficacia de las recaudaciones y que nadie les pregunta qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, si son zapatos, es comida o cualquier otra cosa. Ella, Sofía, decide lo que necesitan. También un tema quizá más pequeñito, pero se menciona el tema de los derechos de la infancia. Hay un personaje que sueña con que lo adopten, ¿no? También el cristianismo contra el paganismo. A mí lo que, bueno, pues una cosa que estaría como un poco en contra de la visión de Galdós es que ve a Marianela como un personaje con tan poca educación que se inventa una especie de cristianismo pagano, porque al final no ha ido a misa, no lee, no sabe leer y un poco construye su propio sistema de creencias, que a mí me parece precioso, una pasada que haya tenido esa capacidad. Sin embargo, pues a través del personaje de Pablo, casi que le hace un mansplaining todo el rato, ¿no? Le dice que si se casan, él le va a formar, le va a educar, siempre está despreciando su falta de cultura. El libro también transmite temas sobre la ficción, el realismo contra el naturalismo, o incluso la explotación humana y animal y la destrucción de la naturaleza, con el ejemplo de las minas. También un tema, bueno, pues muy interesante, los problemas para desarrollarse, ¿no? El analfabetismo, esa superstición. Y a mí una cosa que detesté y que a lo mejor también tiene mucha relación, bueno, a lo mejor no, que tiene, creo, una relación muy clara con el feminismo, es la cantidad de veces que Marianela repite la frase "no sirvo para nada", no sirvo para nada, ¿no? Creo que tiene mucho en relación con la sensación o con el mensaje que se ha transmitido a muchas mujeres de la inutilidad, de que siempre los hombres son los que trabajan, los que pueden servir, los que tienen, pues, más capacidades. Bueno, con respecto a la lectura feminista, es curioso porque me estuve buscando, por ejemplo, en portales como Dialnet, de artículos científicos. Encontré, localicé muchísimos artículos sobre Marianela pues analizando eso, la simbología, la ideología, incluso los nombres, los significados de los nombres de los personajes, pero prácticamente ninguno sobre la perspectiva feminista de este libro. Lo único que he localizado, bueno, dentro de la revista Leer, un artículo que me destacaría esta frase, ¿no? Un estado en el que la mujer atada de pies y manos era la que siempre tenía las de perder. Y luego, bueno, pues en el último capítulo de La España de Galdós, un libro precisamente de María Zambrano, pues es también una de las poquitas lecturas que he encontrado con esa mirada feminista. Pero es verdad que habla desde una perspectiva de las mujeres en todas las novelas de Galdós y sobre todo, pues menciona a dos y no tanto a Marianela. Pero bueno, se puede aplicar, ¿vale? Dice que le llama la atención el lugar que ocupan las mujeres en las novelas cuando raras veces habían sido protagonistas, las convierte por fin en individuos diversos y también el paso de la mujer soñada de Cervantes, del romanticismo, a la vida trágica de las mujeres. Y algo muy chulo, muy interesante, y es que desde su punto de vista las mujeres de Galdós no están enamoradas, de verdad, están enamoradas de su pasado o de su presente perdido. Y en esto creo que se puede aplicar perfectamente a Marianela, quien está, bueno, ligándose todo el rato a Pablo, porque desde mi punto de vista significa la única salvación, salida de su vida, en la que no tiene relaciones humanas cordiales, se le trata como una absoluta basura. Duerme en malísimas condiciones y es el único personaje que realmente le valora.